cuántas cosas tenemos en casa que no usamos, seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano, un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado de Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Del 16 al 19 de marzo ven a celebrar con tu familia el Día del Padre en el restaurante Los Arcos de Quejana. Siéntete especial disfrutando de la buena mesa con la mejor compañía y además recibirás un regalo especial. Haz tu reserva en el teléfono 945-399-320 o por mail en info@arcosdequejana.com. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Saludos en esta mañana de lunes. Tenemos entre 10 y 11 grados en el exterior de nuestros estudios en esta mañana. Es la que parece que, bueno, pues veremos en algún momento el sol. Se asomará por ahí entre alguna nube, pero poca cosa, porque parece que la tendencia va a ser a cielos cubiertos casi toda la semana. Eso sí, parece que a partir de mañana tendremos ausencia de precipitación, pero seguiremos con cielos cubiertos y aumentarán algo las temperaturas. Esta semana se presenta, este miércoles día 20 y el viernes día 22, se va a hacer una exposición pública del mapa de la cuadrilla de Ayala, previa a su impresión, por eso que se reclama a toda la ciudadanía interesada en esta cuestión que se acerque al Ayuntamiento de Ayala, donde se va a realizar esta exposición para ver si hay algo que corregir antes de la impresión de este mapa de toponimia, que parece que se prevé esté ya listo para esta primavera, quizás para el mes de abril. Actividades del Club de Montaña de Ocondo para este próximo día 21. Tienen previsto el primer aniversario del Ganeco Gorta Mendi Club. Y para celebrarlo están organizando para el día 23 una comida en el local social. Es imprescindible apuntarse con antelación. También se anuncia el fallo del rally fotográfico de Otaola. Actividades con motivo de la llegada de la Corrica a la comarca en Laudio este próximo día 19 a las 3 y media de la tarde. Corrica Chiquía en la Plaza Alday. Y el mismo día a las 7 y media de la tarde en Basalarrina, proyección del diaporama Mundo Giro de Asier Otamendi. Para el día 21 en la tarde noche verso batucada, mientras esperan a la Corrica parrillada en la Errico Plaza. Recordamos también que este próximo día 22 se presenta en el Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana la añada 2012 del Chacolí Alavés. Será presentada este próximo día 22 en el restaurante Los Arcos de Quejana a las 12 del mediodía, y al día siguiente se hará en el mercado de la Plaza Abastos de la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz. Y en Llodio todo se prepara para el pleno de presupuestos, y antes los grupos políticos presentan sus enmiendas. Es el caso de este pasado fin de semana, le hizo público

Bueno, pues asunto este de dineros, de presupuestos. Los diferentes grupos van presentando sus mociones. Y todos a la espera del pleno extraordinario, donde posiblemente se aprobarán, como parece, estos presupuestos. Vamos, cambiamos de asunto, de tema, y nos vamos hasta Ayala. Bueno, y tenemos a Ángel San Mamés al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Bueno, oye, que los Arcos de Quejana ya es miembro de Almenaras. Cuéntanos, ¿qué es esto y qué representa para tu establecimiento? Bueno, pues mira, el grupo Almenaras nace como hace un añito, es una empresa vasca, es una empresa con unas iniciativas, creo que además, nunca mejor dicho, en estos momentos viene muy bien. Entonces, bueno, pues el concepto de este grupo empresarial, pues es un poquito, pues, porque, bueno, estamos muchos hotelitos pequeños, restaurantes. Entonces, bueno, pues hasta ahora pues ha vivido un poco pues de la gente que viene de afuera, igual que la de aquí del País Vasco. Pero bueno, yo creo que aunque seamos pequeñitos, necesitamos mirar a otros horizontes. Entonces, bueno, pues hay que nutrirse de Euskadi, de España, de Europa y de Estados Unidos y a nivel internacional. Entonces, un hotelito de las características nuestras, con 16 habitaciones y un buen restaurante, por no tenemos la capacidad suficiente nosotros como para hacer una promoción a nivel nacional o internacional. Yendo de la mano de este proyecto empresarial como es Almenaras, pues eso nos va a dar la tranquilidad de que sabemos que siempre va a haber alguien que te está promocionando en Alemania, en París, en Estados Unidos, en Bruselas o en todas las partes del mundo. Y porque, bueno, porque el concepto de Almenaras es agrupar a nivel nacional pues como a 200 establecimientos y entonces crear ahí una red potencial, porque a nivel pequeñito hoy la verdad es que se consiguen muy poquitas cosas. Entonces nosotros, ya sabes que yo además me gusta estar en todos los araos, sí. Y he estado en muchas asociaciones, pero estas asociaciones llamadas sin ánimo de lucro, pues nos hemos dado cuenta que al final pues que no llegan donde habría que llegar. Entonces cuando hay un grupo empresarial que, si a todos nos va bien, el grupo funcionará, pues no queda más remedio que sí o sí, igual que los que somos autónomos, si queremos llevarnos nuestro pan de cada día a casa, pues tenemos que trabajar ya no 8 horas, sino 16 o 20 o las que sean necesarias. Entonces yo, vamos, estamos sumamente encantados. Además es un proyecto que ha tenido el apoyo de Diputación de Vizcaya, porque le han parecido un proyecto en sus características único y diferente, que al final es lo que hay que tratar de ser, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque a veces hay muchas copias y lo que hay que tratar, yo siempre, por lo menos, creo que en otra ocasión lo he dicho, hay que ser diferentes, hay que crear cosas nuevas, hay que crear ilusiones y luego, claro, esas ilusiones hay que desarrollarlas y que cuando venga el cliente, porque aquí además en Euskadi tenemos un nivel muy alto, tanto en restauración como en gastronomía, y yo creo que tenemos que dar el don de pecho y no podemos fallar, y más en estos tiempos que corren, yo creo que tenemos que hacer las cosas muy bien, porque ya no vale hacerlas de aquella manera. De cualquier forma. Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros ahí, ya digo, pues el viernes se ha presentado, ha estado presente como diputación, ha habido medios de comunicación. Y la verdad que, bueno, también se estuvo en Madrid en Fitur. Allí también se estuvo con un stand, digamos, propio, Almenaras, y también se ha presentado allí a medios. Y la verdad que, bueno, la idea yo creo que está muy bien concebida. Y, bueno, pues tanto a nivel políticamente hablando como a nivel empresarial, yo creo que es un proyecto con futuro y es un proyecto que está gustando mucho, bien, la verdad es que creo que está gustando mucho, hay mucha gente interesada en participar en el proyecto y la verdad es que bueno, que estamos contentos. Mm-hmm. Bueno, pues proyección internacional para los arcos de Quejana, no, nos alegran. Bueno, tú te apuntas a todas las iniciativas, es lógico, porque siempre apuestas pues por avanzar un poquito más, llegar un poquito más, y claro, pues a nivel internacional uno solo, como tú bien dices, no es fácil, ¿no? El mundo es muy grande, aunque desde aquí se ve muy pequeño, pues es inmenso, ¿no? Es importante llegar a todas partes, sobre todo a posible turismo y potencial turismo que no nos podemos ni imaginar dónde está situado, ¿no? Y que hombre, puede... por sí, es que además, mira, nosotros a nivel individual, ahora mismo, porque bueno, yo, todo el mundo que sabe, cuando le dices si lleva la gente la mano a la cabeza, aquí trabajamos entre 17 y 19 personas, hay un capital humano en Arcos de Quejana, creo que muy bueno y muy importante, y ya también nosotros a nivel independiente, pues tenemos contactos con Japón, con China, también a nivel internacional, pero bueno, no dejamos de ser a nivel individual. Entonces pensamos que dentro del grupo podemos desarrollar mayor labor. Claro. Desde aquí también quiero decir que también estamos haciendo, eso irá un poquito más adelante, tenemos un gran interés, o sea, es decir, Arcos de Quejana como empresa propia e individual tiene un grandísimo interés en potenciar la comarca, porque yo creo que la comarca... pues está viendo un poco caída. Yo creo que la gente, el sector, tenemos que movilizarnos y tratar de potenciar. Yo creo que la comarca de Ayala es un gran potencial, tanto en hoteles, alojamientos, restaurantes, creo que estamos. Y yo siempre lo he dicho y lo digo, nunca he creído ni creo en la competencia, sino creo que todos nos llevamos bien, somos buenos colaboradores unos de otros. Y creo que la comarca tenemos que hacer ahí fuerza entre todos y que bueno, que se vea un poquillo más de alegría y espero que entre todos lo consigamos llevar el buque a buen puerto. Desde luego. Bueno, pues nos alegramos muchísimo estas iniciativas, sobre todo pues porque en fin, el nivel a nivel internacional, pues potenciar los establecimientos hoteleros viene muy bien. Como decía yo antes, nunca se sabe dónde está el posible cliente, pues probablemente a veces muy lejos, ¿no? Por cierto, Ángel, ya muy cerca sí que tenemos la presentación del Chacolí. Será el próximo día 22, ¿no? Por si el día 22 van a presentar, que mira, yo ahí no puedo dar muchas explicaciones porque la verdad tampoco como es... Sí, sí, bueno, ya las pediremos, pero bueno, recordarlo. De la asociación del tema de Chacolí, pero bueno, como te decía, nosotros queremos potenciar al máximo... los vinos de la comarca, los vinos de Álava. Que hay muy buenos, por cierto, ¿no? Bueno, hay unos vinos riquísimos. Hay, o sea, decir, ya los Chacolís pues, distan mucho de cuando se empezó. Y ya yo creo que todas las bodegas hacen unos Chacolís maravillosos. Por eso digo que es una pena que todavía no hemos llegado ahí en la comarca a engranar un poquito todo el concepto de establecimientos, porque al final se hacen asociaciones, pero se diluyen. Y es una pena... el no arrastrar ahí, porque es que tenemos un potencial. Luego también me da mucha pena que se nos haya marchado el Museo Gastronómico del Audio. Me da una pena tremenda, porque tenemos, yo creo que tenemos una fortaleza gastronómica, cultural, es decir, yo diría que hasta exagerada. Y el problema que tenemos, que yo creo, y lo digo así, porque estoy 17, 19 en diferentes eventos, pero es que a día de hoy, y es que hablo con gente, con bilbaínos y vizcaínos, pero es que la comarca de Ayala, es decir, piensan que estamos después de Pancorbo. Y la verdad es que me da mucha pena, pero es que luego vas a Vitoria y ocurre algo parecido. O sea, la comarca de Ayala, bueno, pues sí, amor y odio, pero hombre, pero hay cosas importantes. Sí. Como... A veces queda un poco lejos, ¿no? Queda un poquito lejos, entonces yo no sé desde aquí, es decir, que no sé, pues la acción lleva un llamamiento... O... pues a ver a los que le que toque, que a ver que se potencie un poquito más. De qué forma, que la comarca es una pena. Y claro, al final, lo que está hablando la mañana yo con uno, al final aquí hay una cosa, los negocios, si van bien, el propietario ganará más o menos, pero se crea una riqueza, o sea, se crea una riqueza el crear puesto de trabajo. Pues decir, pues oye, pues ahora en Respaliza que se ha restaurado un local... y han abierto, por si han creado dos o cuatro puestos de trabajo, pues son puestos de trabajo que están ahí, y se paga impuestos, y se crea riqueza. Entonces, pues yo creo que todos tenemos que hacer y tenemos que animarnos, porque hoy ya he dicho uno, hombre, no me hables de crisis, porque es que llevo 10 años que la gente me está hablando de la misma historia. Aquí tenemos que animarnos, y al final cada uno defenderá su su negocio, pero yo creo que en general no tenemos que andar llorándonos, porque al final es que no hacemos nada. Todos somos consecuentes de cómo está la historia, de cómo están las cosas, pero tenemos que salir y tenemos que buscar al cliente, porque el cliente ahora no es como antes. El cliente antes te venía, ahora hay que salir a buscarle. Y luego, entre todos, colaborar. Luego, pues también la verdad que tengo que decir que a veces entra la propia gente de diferentes negocios, pues nos apoyamos poco unos a otros, porque sigue habiendo, que a mí me da mucha pena, por las dichosas envidias, y decir, yo no voy a tu casa, tú no vienes a la mía, y la verdad es que a mí también esas cosas, a nivel personal, me da mucha pena, porque al final yo creo que mejor que comprar en la comarca, y decir, tenemos que hacer un fuerte, por lo menos nosotros, vamos, o sea, cualquier producto que exista en la comarca, vamos, o sea, decir, potenciarlo. Tenemos un empeño enorme en potenciarlo, igual que los productos de los aldeanos, que los hombres pues también tienen que mantener sus caseríos, y al final turísticamente, sector primario. Turísticamente es que es un potencial. A mí el tener aquí delante el vecino que tenga las vacas y el otro que tenga burros, es que vamos, para mí es una gran belleza paisajística, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas pues tenemos que entre todos luchar a ver cómo se mantiene y cómo seguimos creando riqueza, o sea, que nuestra comarca siga estando ahí en primera línea. Bueno, pues moviéndose y peleando, como hace Ángel Samamed desde hace muchos años, por su negocio, y bueno, pues ya ven, con muchas ganas de seguir y de continuar y de pelear y de promocionarse, en este caso ya a nivel internacional. Pues Ángel, nos alegra muchísimo de saludarte esta mañana y que sigas con ese ánimo y con esas ganas de trabajar y de seguir para adelante. Nada, pues muchas gracias, Cargasco. La información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Doce del mediodía, 38 minutos. En el pleno del próximo día 25, bueno, hoy creo que además los concejales han estado reunidos ya para hablar de asuntos de pleno, ya preparando ya esa sesión plenaria esta mañana. Una de las mociones que se presenta, la presenta el Partido Socialista, y es sobre la futura ley de aprendizaje a lo largo de la vida, y pide que se contemple la integración del Centro Municipal de Formación Profesional en la red pública vasca. No es la primera vez que hablamos de este tema, de este asunto. De hecho, en el ayuntamiento se ha planteado varias veces y, bueno, incluso en plenos. Charlos a la Súa, ¿qué tal? Muy bien, Egunon, Axel. Egunon, gracias por venir. Bueno, un asunto este, el del Centro Municipal de Formación Profesional, que, bueno, pues ha preocupado a lo largo del tiempo, que no era fácil en un principio incluirlo, parece ser, dentro de la red, pues por cuestiones en algunos momentos económicos, en otros fin de otro tipo. La verdad es que no se ha podido encajar, no sé si finalmente se encajará o habrá que encajarlo obligatoriamente dentro de esa red pública. Bueno, tengo que decir que en primer lugar el Centro Municipal de Formación Profesional es un elemento clave en nuestra comarca y eso tiene que cobrar la importancia. En este momento que todo el mundo habla de crisis económica, yo creo que tenemos que poner en valor las empresas que tenemos en esta comarca, empresas punteras que están tirando hacia adelante con sus dificultades, pero están tirando, y tirando mucho de las exportaciones. Necesitan trabajadores y trabajadoras que estén formados y especializados, y nosotros tenemos las empresas y tenemos el centro de formación profesional. Lo que pasa que es un centro municipal y yo creo que el centro tiene que cobrar la entidad que le corresponde entrando en la red pública vasca. Muchas veces se apela a lo económico, pero la verdad de todo lo que ha ocurrido con el centro municipal tiene mucho más cariz que lo económico. Es un tema en este momento legal. En su momento, ya en el gobierno, con el consejero de Educación, Fernando Buesa, tuvo la oportunidad, él sí benefició a esta comarca, benefició al Instituto Canciller Ayala, que allí se hizo una reforma y luego trató de incorporar, por una petición socialista en aquel momento también de este municipio, de la gente que estaba aquí como concejales, de incorporarlo en la red pública vasca. No fue posible, porque los peros se pusieron desde aquí, desde el ayuntamiento. Pero bueno, a mí no me gusta mirar hacia atrás, me gusta siempre mirar hacia adelante, y ahora el problema es que no tenemos una ley que nos avale para que esto tenga lugar, y tiene que existir ese trámite legislativo. Así quedó constancia en todo lo abordado, bien lo has dicho tú, en distintas mociones que se han presentado en el ayuntamiento y que han sido consensuadas por unanimidad por los grupos. Y bueno, en la legislatura pasada, quiero decir que ahora sí que toca llegar a esa meta final, donde hay un tren que ya está en la vía y que pasa por Llodio. Y quiero decir que el pasado 21 de febrero se tomó en consideración en el Parlamento Vasco, del cual yo formo parte, soy parlamentaria vasca, la proposición de ley de aprendizaje a lo largo de la vida, que la formuló el propio Grupo Parlamentario Socialista. Y bueno, esa es la ley que necesitamos para que allí se incorpore una cláusula donde diga, donde se establezcan las medidas necesarias para corregir esa actual situación administrativa del centro de municipal, es decir, que pueda ser posible su entrada en la red pública vasca. Y eso es lo que nosotros queremos dejar constancia en esta moción, avisar al Gobierno vasco de que necesitamos que nos tengan en cuenta cuando lleven esa ley al Parlamento y a los grupos parlamentarios para que apoyen al Centro de Formación Profesional de Llodio, que es un centro que le avala su trayectoria y que además no solamente su trayectoria, la formación que ha dado en todos estos años, las personas que de allí han salido, hombres y mujeres, y por supuesto la estructura empresarial que tenemos desde Bilbao hasta Orduña. Yo creo que es un centro de referencia y que tiene que tomar la importancia que tiene y que no se le ha dado. Y digo que no es un tema tanto económico, porque ya hay un convenio con el Gobierno vasco que paga todos los gastos de profesorado y demás. Es verdad que habrá que someter al centro algunas reformas, pero bueno, todo eso está contemplado siempre en tema de inversiones en infraestructuras que se está haciendo en todos los colegios de la comarca. Pues así a simple vista y a un nivel de ciudadano medio no parece mucho problema si no es un asunto económico, porque de hecho el Gobierno vasco paga una buena parte de, vamos, no sé, un tanto por ciento muy importante de todos los gastos de tiene todo. Un convenio, bueno, que pues, recibe casi 4 millones de por euros. Eso, por tanto, es un tema administrativo o político, ¿no? Si, y ahora sí es político, y todos los grupos en este momento en el ayuntamiento están todos ustedes de acuerdo, y como todos ustedes tienen también representación en el Parlamento, pues no le veo mucho problema a que eso vaya hacia adelante, ¿no? Bueno, en principio no. Nosotros hemos metido esta moción para suscribirla. Esperemos que la apoyen, porque ya adelanto que es la única moción que va a ir a pleno. No hay ninguna, de momento, alternativa. Por lo tanto, entendemos que la apoyarán el resto de los grupos. Lo que queremos es con esto que llegue al Gobierno vasco y que llegue al Parlamento y que vean cómo hay una unidad en este ayuntamiento, que es muy importante, porque la política municipal tiene mucha importancia, aunque no lo parezca. Pero el hecho de que un documento vaya suscrito con la firma o con los votos de todos los grupos, eso da a entrever que esa es una petición de una comarca, porque allí estamos todos los representantes que nos habéis votado, ciudadanos y ciudadanas, para defender, por supuesto, las cosas que son de nuestra comarca por encima de todas las siglas políticas. Y creo que este es un ejemplo. Esperemos que esto ocurra, y bueno, pues es verdad que allí tenemos nuestra representación. Yo soy parlamentaria, y si no creyese en esto, en que el momento ha llegado, y creo que soy bastante optimista y creo que esto puede salir adelante, pues no estaría diciendo esto en estos micrófonos. Pero lo creo porque es necesario, y vuelvo a decir, porque la formación profesional va a ser un valor en los próximos años. Sí, desde luego. Y esto es inminente, es decir, el pleno del Parlamento, supongo que esta cuestión pues la tendrá que dilucidar en breve plazo, supongo, ¿no? Sí, ahora tenemos que llegará el anteproyecto de ley a la Comisión de Educación y Política Lingüística y Cultura. Allí los grupos tendrán un tiempo para meter sus enmiendas, y después se transan, se llegan a acuerdos y se lleva ya la ley a la aprobación definitiva al pleno. A ver si es posible que antes de finales de año, de este 2013, esto esté ahí, y bueno, y podamos terminar esta legislatura con ese objetivo que desde luego yo cuando entré de concejal fue una de mis prioridades, el no marcharme del ayuntamiento sin que esto se haya consumado. Si conseguimos esto, pues bueno, daré por válida mi paso por la política. Bueno, pues por cierto, antes de bueno, y cambiemos de tema, quiero cambiar de él, aunque seguimos en la política municipal, porque no sé si se sabe mucho más de cómo va a quedar el asunto este del recorte, en fin, según el ministro de Hacienda, y en declaraciones suyas leía que daba por hecho la desaparición de la mayoría de las mancomunidades, de municipios, en fin, que hay una reforma preparada, pues bastante importante. Yo veía en un programa de televisión este fin de semana, la verdad es que no veo mucho televisión, pero en ese caso pues me pareció interesante, sobre todo porque aparecían ahí unos alcaldes de todos los grupos. Estaban todos del PP, del Partido Socialista, Independientes, de Izquierda Unida. Y desde luego era una referencia, yo no sé si el resto de alcaldes estaban viendo u otros ese programa, ese espacio de televisión. Pero me pareció realmente muy interesante las propuestas que hacían cada uno de ellos desde su óptica para mejorar su municipio, para ahorrar dinero y para satisfacer las necesidades de los habitantes, ya digo, eran de todos los colores, del PP, del PSOE, de la Izquierda Unida, Independientes, y digo yo, eso que se hace en esos ayuntamientos o que decían esos alcaldes, no se puede hacer el resto, para beneficiar también al resto de los ciudadanos. Eso es lo que llevo yo defendiendo desde que entré en política municipal, ¿no? Cuando eres ciudadano y ves que tu pueblo no avanza y que pasan los años y que algo está pasando, ¿no? Porque yo, Dios, se ha quedado ahí y otros sitios han emergido de la nada y han, no sé, salido a flote. Entonces tú dices, pues algo pasa, ¿no? Desde la política municipal creo que se pueden hacer muchas cosas y ahí estamos las personas. Por eso es importante que las personas que entremos en la política nos creamos para qué sirve la política. Yo me lo creo. Yo creo que ahora que está en cuestión el ejercicio de la política, habemos muchos concejales que ejercemos nuestra labor honradamente, honestamente y altruistamente porque nos creemos la política municipal. Creo que es la institución más válida, en la que más se aprende y la que más contacto tienes con los ciudadanos. Este anteproyecto que presenta el Gobierno de España lo han llevado a ¿cómo se llama?, la FEM, para que hagan aportaciones. No comparto ese documento, y es más, no haría ningún tipo de aportación, porque eso sería validar el propio documento. Yo creo que este documento agrede al sistema democrático, agrede a las propias autonomías, comunidades autónomas, y lo que se establece en su competencia autonómica, en su estatuto de autonomía, como es nuestro caso, agrede a los servicios públicos, y agrede a los ciudadanos en general. El Partido Popular es un partido que tiene muy claro que es ideológico, así como puedo decir que hay cuestiones que hay que reformar y desde luego hay que organizar. Esto lo han llevado como una bandera de ahorro económico y yo creo que los ayuntamientos está demostrado que han sido las instituciones que menos déficit han tenido y que mejor han gestionado y por cierto en época de crisis. Y yo creo que lo que es más importante y la gente tiene que tomar conciencia es que lo que yo digo, yo conozco los problemas de mi pueblo porque me lo cuentan mis vecinos y mis vecinas. Pero claro, si tienen un problema de tema social, van al ayuntamiento, tienen su asistenta social, su trabajadora social de referencia y allí le atienden y la pueden orientar, ayudar y tal. ¿Qué pasa con esto? Pues que eso nos lo quitan y eso lo desvían a la Diputación. Imagínate qué hacen las personas mayores de Llodio. El 20% de la población de Llodio es persona mayor de 65 años. Les ponemos en un taxi, les mandamos a la Diputación y allí, ¿qué pasa? Y además esto vuelve a ser como lo de las tasas, el copago sanitario, todo lo que está pasando. Esto lo único que hace es desmotiva a la gente y pues bueno, les aleja de la cercanía de los ayuntamientos, les aleja de ir a los juzgados, les aleja de ir al médico y no supone un coste económico. A mí me parece que lo que supone es un coste social y un retraso en la democracia. Por eso, y yo concretamente esta mañana se lo he dicho a los compañeros de otros partidos políticos, yo creo en la política, yo creo en la honradez y yo creo en el ejercicio de la política. Y es cierto que a muchas personas se nos juzga más por las siglas que por las personas. Y yo creo que ahora la gente tiene que valorar a las personas que estamos en política y dejar a los que valen y quitar a los que no valen, independientemente de las siglas. Por supuesto, a la hora de votar tú tienes todo el derecho de meter tu papeleta, pero cuando en esa papeleta haya una persona que haya ejercido ilícitamente la política, eliminar todo, eso está claro, y así los partidos depurarán esas listas. Y yo soy una gran defensora de la política municipal, y desde luego, aunque sea parlamentaria, mi condición de municipalista, que es la que me gusta sobremanera y es la que ejerzo altruistamente, es voy a hacer una defensa de la institución por encima de todo, y estoy defendiendo los servicios. Estoy defendiendo los servicios y la cercanía a los ciudadanos y, por supuesto, la buena gestión. Si hay que reorganizar la administración y darle un impulso para que funcione mejor, yo siempre hablo de reorganización. Pero detrás de esto solamente hay una doble intención, eliminar servicios y eliminar funcionarios. Y esa es la realidad que hay. Y al final pues nos vamos a encontrar que vamos a tener muy poca sanidad, muy poca educación, todo se va a privatizar, incluso, pues eso, habrá pueblos que no tengan ni ayuntamientos, tendrán que desplazarse a otros sitios y en Llodio pues nos podrían quitar servicios. Y yo creo que esto es un retroceso que no nos podemos permitir. Me imagino que de esto se hablarán ustedes, en, pues no sé si en los pasillos del Parlamento, donde se hablará de estas cosas, porque recientemente, creo que ha sido este fin de semana, el gobierno vasco ha enviado una nota diciendo que, bueno, que para nada, vamos, que no acepta para nada esta ley y que en todo caso pedirá que no se aplique en la comunidad autónoma vasca, porque en algunos aspectos parece ser que va en contra de... del estatuto, ¿no? Por supuesto que va en contra del estatuto y de nuestras competencias, pero aparte de eso, yo desde luego que defiendo la política municipal a la que pertenezco, pero defiendo la política municipal en general, y yo creo que no se debe aplicar a nadie. Si hay que reorganizar algo o racionalizarlo, se hace. Pero hombre, seamos un poco conscientes que a mí el gobierno del Partido Popular, con la que está cayendo, con las medidas que están tomando, y con algunas otras cuestiones que no voy a nombrar yo porque no quiero hacer sangre del árbol caído, me venga a decir que el problema es la política municipal, que es donde realmente se ejerce una política de forma más sana, más honrada y más austera, pues hombre, no, por ahí no podemos pasar. Yo creo que ya los ciudadanos ha llegado el momento de decir basta ya, estamos sufriendo todos los efectos de una terrible reforma laboral. Estamos sufriendo una situación de pobreza y exclusión. Arseli, salía el estudio aquí en la Comunidad Autónoma Vasca hace poco, en noviembre del 2012. Yo soy portavoz de políticas sociales y me he leído bien el texto y los datos aumenta la pobreza del 13 al 24,5%. Estamos hablando y las clases medias empezando a tocar. Hay gente que no tiene los ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Ese es el problema que tenemos en este país. Hay que agarrar el problema de frente. Y el problema que tenemos es de empleo, de protección social. De empleo y de protección social. Y el gobierno tiene que hacer políticas para cubrir eso. Mientras tanto, las únicas medidas que hemos visto son para quitarnos, recortarnos derechos y todo avalado porque eso es un ahorro económico. Pero es que luego, paralelamente, hacen una amnistía fiscal y están beneficiando a las personas que más tienen, que por cierto, también hay muchos más ricos. Bueno, tampoco me quiero enrollar más, pero es que yo he hecho un análisis de todo esto y en el grupo de trabajo en el que yo estoy, que es de concejales y concejalas de todo el País Vasco, por supuesto del Grupo Socialista, ya te digo que va a haber un no rotundo a la tramitación de ese anteproyecto sin aportaciones, un no rotundo, y sí que hay que meter un recurso de inconstitucionalidad, habrá que hacerlo. Y ya brevemente vamos al presupuesto, porque precisamente esta mañana tenían ustedes por reunión de asuntos de pleno. Me imagino que habrán hablado de presupuestos, de enmiendas, estará todo ya prácticamente listo y preparado. No sé si hay ya fecha o de debate presupuestario en el ayuntamiento, todavía no hay. No hay fecha de debate presupuestario. El Grupo Socialista hemos hecho lo propio y lo oportuno, hemos metido nuestras enmiendas en la base que he expuesto, empleo y protección social. Parece que están todos de acuerdo, ¿no?, en ese aspecto. Hay muchas enmiendas de los diferentes grupos que van todas ahí encaminadas a esa cuestión de... Me alegro. Bienestar social y empleo, ¿no? Me alegro cuando el Partido Socialista empezó ya hace 2 o 3 años a hablar de mesa de empleo local, cuando el Partido Socialista metió la partida el año pasado para la generación de empleo local, cuando el Partido Socialista ha metido una enmienda para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación del ayuntamiento, que beneficia a las personas que están en una situación de mayor desprotección, y hablo de mayores de 50 años, de jóvenes, de mujeres, de personas con discapacidad. Estoy hablando de todo ese tipo de colectivos. Pues bueno, todo el mundo se echaba las manos e incluso no nos apoyaron. Cuando ahora yo veo que todo el mundo se ha subido a ese carro, yo doy por válida la política. No importa quién lo proponga. Si el tema en cuestión es lo importante, la resolución de los problemas de los ciudadanos, a mí no me importa que a mí antes me haya dicho un partido político que no y ahora lo proponga él. No importa, la idea es buena y se puede realizar. Ahí tienes un ejemplo de lo que has dicho. Mira cómo en política municipal estamos espabilando y haciendo cosas que ni el propio gobierno ha sido capaz. Yo, desde luego, cuando vi los alcaldes en este programa de televisión de la sexta noche, era concretamente, ¿no? Y estaban de todos los palos, o de todos los colores, y todos con propuestas, a cuál más interesante. Una, por ejemplo, el alcalde de Jun, creo que era, que tenía un ayuntamiento totalmente abierto y transparente, transmitían los plenos por internet, tenía, bueno, era el segundo más seguido en Twitter, la alcaldesa del PP de Alcira, que había expropiado a los bancos los pisos que tenía abandonados y con impagos. Iba a cobrar una renta de solamente 50 euros a las personas que necesitasen esos 50 pisos, que además se iban a reparar con un programa de empleo municipal, pues así un largo etcétera, ¿no? Pues yo decía, bueno, ¿cómo no tomarán nota desde otras instancias más elevadas? Y si esto se puede hacer en otros ayuntamientos, pues a lo mejor podríamos empezar a solucionar parte del problema, no todo, porque el problema es gordísimo, ¿no? Pero por lo menos una parte, ¿no? Arceli, en este ayuntamiento sí se ha ido haciendo cositas, y aunque algunos no quieren reconocer el mérito, los socialistas sí hemos pecado, ha sido de meter mociones. Hemos metido mociones sobre los desahucios, sobre las preferentes, hemos hablado de empleo, hemos hablado de un montón de cuestiones, de transmitir los plenos en directo y ahorrarnos los costes de no externalización de servicios. Hemos hablado de protección a los mayores, hemos hablado de empleo también a las personas más vulnerables, y yo creo que todo lo que ha hecho el Partido Socialista en esta legislatura ha sido criticado porque ha sido un gran trabajo, y algunos lo que no quieren es concejales que trabajen, lo explicaba yo hoy. Los concejales, sean de la oposición o sean del gobierno, tienen que trabajar, porque para que la corporación funcione, independientemente de quién gobierne, los demás tenemos que controlar lo que hacen. Precisamente nosotros a Bildu le estamos haciendo una oposición constructiva, pero con un control exhaustivo y marcándoles en todas las cuestiones, y ellos están aceptando nuestras propuestas. Y el Partido Socialista no es Bildu, el Partido Socialista es el Partido Socialista. Es un partido de izquierdas y con una ideología muy concreta, que nadie se confunda. Nosotros intentamos llevarnos bien con todos los partidos y lo hemos conseguido, porque ahora las relaciones son bastante buenas y logramos hablar de empleo, logramos hablar de tema de preferentes, de desahucios, y bueno, independientemente, no vamos a ponernos la etiqueta de quién propone o quién no propone. Las mociones no son vinculantes, por lo tanto, las propuestas o son buenas o son malas. Nos ponemos de acuerdo y punto. Bueno, es lo que pide el ciudadano al fin y al cabo, menos guerra y más paz y más acción, ¿no?, para solucionar los problemas de la ciudadanía. Bueno, pues Charles Arasúa, como siempre, muy amable por atendernos, en este caso por venir, porque si no, pues siempre por teléfono, parece que somos radio virtual. Pues no sí. Es nada que la gente venga de vez en cuando por aquí. Nada, aprovecho a felicitarle mañana el día a todos los aitas, a todos los padres, que quieras que no, es algo que no tenemos que olvidar, ¿no?, que siempre es presente. Bueno, pues eso, ahí queda. Charles Arasúa, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Laudio, Eskerrik Asko. Suri Arceli, gracias.